Marcelo Cavarossi, que es politólogo, decano de la Escuela de Estudios de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, lo que hay detrás de los propósitos del discurso de Cristina, lo sepa ella o no. Sobre todo aquella parte de los discursos de los últimos tiempos en los cuales fue enhebrando frases que parecían o inocentes o divertidas, o que la mostraban, o ella lo intentaba por lo menos, más simpática, más dada, tratando de alejarse de ese dejo de soberbia del que muchas veces la acusan fundamentalmente desde la oposición y también algunos observadores del periodismo. Vamos a escuchar este clip preparado por Laura Caragliano y enseguida sobre lo que es la parte del discurso más serio que dijo frente a los españoles y lo que nosotros hemos preparado, ¿qué hay detrás del discurso de la señora presidenta? Porque no se pagaba absolutamente a nadie, ni siquiera un servicio de sándwich. Me viniera a reclamar porque Aerolíneas no le pagaba el servicio de catering, de sándwich y bebida que habían dado. No de caviar, de champán, no. Apenas y refrescos, el sector privado, en ese caso que era responsable de la administración de Aerolíneas, había dejado nuestra línea de bandera. Me siento muy orgullosa de formar parte de un gobierno que ha hecho de la calidad institucional también un objetivo, y que sus principales decisiones y sus principales medidas han sido consensuadas también en el Parlamento argentino. Cuando de ganar se trata, entonces sí, ahí están todos. Pero ahora estamos frente a las épocas difíciles y en todos lados aparece entonces la intervención del Estado. De los grandes centros donde nos criticaron siempre están tomando medidas que casi podían decirse copiadas de lo que ha sido este modelo desde el año 2003. Se quiere también sindicatos grandes y prósperos, junto a empresas grandes y prósperas. Yo no sé si Obama habrá leído a Perón, pero... Corneta, que dejen hablar. Cuando recién el presidente me hablaba, el intendente, perdón. Mirá si llegas a ser presidente. Mirá si llegas a ser presidente. Guarda que donde pongo el ojo suelo poner la bala. ¡Qué grande! Guarda con estas cosas mías, no son casualidades. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. El plan que vamos a presentar hoy, renovar y que se extiende desde lo que fue originalmente heladeras a toda hora la línea blanca del hogar, esto es cocina, termotanque, calefón, lavarropas, obedece realmente a una demanda que se nos planteó a partir del exitosísimo plan de heladeras que no se da abasto. Trabajamos muy duramente con las cámaras que agrupan a las distintas fábricas y realmente se ha logrado un objetivo muy bueno. Yo creo mucho en Dios y en los designios de Dios. A lo mejor el hecho de que sea una mujer la que tenga que comandar los destinos de la República en épocas de tormenta del mundo haya sido tal vez un designio de Dios. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Somos, en serio, las mujeres, doble turno. Tenemos doble turno. El turno que nos compete como ama de casa. Pero quiero decirles que nunca, nunca se pierde el lugar de la casa. También soy la que reta a Florencia cuando hace cosas que no debe hacer. Siempre las brujas somos nosotras, en todo. Así siempre es así. Estamos ya condenadas por sexo e historia, como digo, a ser las brujas también en la familia. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Uso los anteojos, que odio hacer uso de los anteojos, pero no me queda más remedio porque son muchas, las mujeres somos todas muy coquetas y no nos gusta hacer anteojos, pero me voy a tener que operar en algún momento, juro que lo voy a hacer. Quiero contarle que cuando cruzamos la sierra y vimos este lugar, me pareció hermoso, como cuando una villa dolorense, allá en Río Gallegos, Adela Recalde, gran amiga mía. ¿Dónde estás, Adela? ¿En serio? No me muero. Dios mío. Hola, ¿en serio que sos Adela? Te quiero mucho. Qué increíble. No, no puede ser, no. Marcelo Cavarossi es politólogo, decano de la Escuela de Estudios, y sabe analizar lo que nosotros no somos capaces ni siquiera con respecto a nuestro propio discurso. Uno no sabe por qué dice ciertas cosas. Detrás de lo que señala la presidenta en sus apariciones, seguramente habrá también un propósito, algo que quizás ella misma no domina, o que, por el contrario, le han sugerido y entonces es deliberado. Lo tenemos a Marcelo y me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo está? Bien, Marcelo. ¿Qué opina de todo lo que hemos escuchado, incluida la parte nueva de sus apariciones en España? Bueno, yo creo que una palabra clave es la que usted empleaba, de qué hay detrás. Dos cosas. Uno, creo que hay poco detrás, más allá de lo que usted señalaba del cambio de estilo, de un estilo... más duro, más tipo directora de escuela, un estilo coloquial, familiar, mamá, que obviamente se le ha sugerido a la presidenta. Lo que hay detrás en un sentido sustantivo me parece poco sustancioso, y además, y esto quizás es lo más terrible, que a esta altura poco importa lo que diga la presidenta, porque en gran medida no está siendo escuchada por la mayoría de los argentinos. ¿Usted cree que hay una idea política detrás del nuevo tono que ha elegido la presidenta? Sin duda, sin duda. Es una idea, como le decía, básicamente, creo, de cambio de estilo. Desde el punto de vista sustantivo hay muy poca sustancia, porque... cuando se habla de cambio de modelo productivo y eso de repente aterriza en una cocina de cuatro hornallas sin encendido y autolimpiante, lo que está faltando efectivamente son políticas. Dice usted que los problemas eran, por un lado, el tono admonitorio de directora de escuela, que tenía marcaba una relación tanto dura con el resto de la sociedad. Ese era un problema, el tono, y el otro problema era la credibilidad. ¿Usted cree que ha mejorado en cuanto al tono, pero que esto no le aporta la credibilidad? Bueno, creo que, aunque como se sabe, las encuestas son siempre un arma de doble filo, no hay que, como usted sabe, el humor popular y el humor de la gente es un humor siempre cambiante, pero lo que está claro es que las encuestas nos dicen que ese tono más amigable, más cercano, no ha llegado a la mayoría de los argentinos. Y ahí me parece interesante un contraste, que si uno se fija la evolución de las encuestas de Lula y de Michelle Bachelet en los últimos dos meses, que, bueno, obviamente tanto Brasil como Chile están compartiendo muchos de los rasgos de la crisis que afecta a la Argentina, se encuentra que en esos países, donde además existen oposiciones fuertes y cuestionadoras, ambos presidentes han progresado, han levantado mucho las encuestas. Bueno, Lula a niveles, como se sabe, históricos, está en el 82% de aceptación, y Michelle Bachelet, que estaba muy abajo, ha levantado casi hasta un 50%. Le quiero plantear, Marcelo Cavarossi, un último tema, y tiene que ver con la continuidad de las apariciones públicas de la presidenta. Hay casi un acto diario, a veces dos en un día, generalmente transmitidos por televisión, con una gran repercusión en los medios, contra una aparición de Sarkozy llena de expectativa. Los franceses estaban enloquecidos por verlo porque no lo pueden ver habitualmente, o lo que son las apariciones de Obama o las apariciones de Lula. ¿Será más conveniente lo que está haciendo la presidenta argentina, de una aparición constante para la compra de un auto, para la compra de un lavarropa, para la compra de un televisor, para un anuncio que normalmente en otros países lo da el secretario de Comercio, el secretario de Agricultura? ¿Será más eficaz esto, o será más eficaz generar una cierta expectativa con apariciones más medidas, como la que hacen normalmente los presidentes del mundo? Esta recurrencia, esta insistencia en el discurso, ¿la ve como algo positivo o como algo negativo? Bueno, creo que en su pregunta estaban los dos datos clave, ¿no? Por un lado, me parece que es más conveniente, y los ejemplos que usted daba de Sarkozy y de Obama así lo demuestran, dosificar la presencia del presidente, de la presidenta, primero. Y segundo, que bueno, que esa ocupación casi monopólica del espacio público, del espacio televisivo, lo que está haciendo precisamente es destacar que los equipos tienen poca importancia, los ministros, los segundos tienen muy poca importancia, y esto no es bueno para el funcionamiento de cualquier país, y menos de un país que necesita en este momento mucho gobierno, ¿no? De que un gobierno no puede ser ejercido por uno o por dos, sino que tiene que ser ejercido efectivamente por equipos que en el caso argentino no aparecen porque están siendo relegados por este discurso casi monopólico. Le agradezco muchísimo, Marcelo. No, gracias a ustedes. Marcelo Cavarossi, politólogo, decano de la Escuela de Estudios de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín.